chica que está pasada para la Condi. Arriba por el Cherry. Hay mucha chica que está pasada para la Condi. ¿Por qué no le dan una solución? ¿Por qué no se van con domiciliaria con la pulsera? ¿Me entiendes? Nosotros no nos queremos morir acá adentro porque todo el servicio penitenciario trae el virus ese acá adentro. No lo dan guantes, no lo dan barbijo, no lo dan en colegial. Y quieren que nuestra familia lo traiga. Nuestra familia no tiene para traer cosas, ¿me entiendes? Porque nuestra familia tiene a nuestros hijos y no pueden con todo, ¿me entiendes? Y nosotros queremos que le den una solución o que lo utilicen un teléfono para hacer un videollamada con nuestro hijo para que nuestro hijo lo vean bien, ¿me entiendes? Y ustedes ahora con todo esto que está pasando, ¿alguien les preguntó si iban a pedir la domiciliaria, si estaban en condiciones, la pidieron? ¿No tuvieron entrevistas con los abogados de ustedes? Hemos sacado notas y se han detenido a huelga de hambre y seca por el tema de que nos solucionen el aumento de la domiciliaria y muchos beneficios. Y no nos están dando cabida a lo que estamos pidiendo. Hay muchas chicas que están pasadas en el tema. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dan una solución? ¿O qué quieren que lleguen a esto? Todo lo que han hecho las chicas, que prendan fuego, que hagan motín, que rompan puertas, que agarren de rehenes a la penitenciaria. A eso quieren que lleguen y las cosas no son así las cosas, ¿me entiendes? Nosotros queremos que nos den una solución, que lo utilicen aunque sea un teléfono para hacer videollamada con nuestro hijo para que vean que estamos bien, ¿me entiendes? Mi hermana tiene su hija con cáncer. Ella se tendrían que ir, habían 14 con domiciliaria, están ido como 10 y ella todavía no se ha ido. Y ahí está la señora de judiciales, ella lo sabe muy bien. Ella está en la lista. En el caso de mi hermana.